Ya está, entonces, bueno, ahora pasamos a la última parte ya del programa, el último bloque. Sí. Bueno, primero, algún tema final que tengan de recomendaciones. ¿Cuáles han sido directamente ya sus juegos favoritos? Que en el fondo creo ya hemos mencionado sobre ese tema en toda la entrevista. Pero así como para repetirle un poquito, ¿cuáles han sido los juegos que más los han marcado, los que jugarían todos los días una y otra vez? Bueno, estuviera en una isla desierta ya. A ver, ya, dígame, igual. Una isla desierta no había nada. Igual, que la pregunta. Consola, hicimos nosotros en el Facebook una pregunta de cuáles son sus 5 juegos favoritos. Mira, comenzando, en mi caso, por ejemplo, comenzaría con el Space Invader. Ya. De hecho, de cabeza, ¿no? Mario Bros. Ya. Que viene después. El Street Fighter. Que es de hecho Top Gear, y no sé, Castlevania de repente, sí. Ah, ahí está, baja. Chévere. Ya en mi caso, en Nintendo me gusta el Destroyer, de ahí en Super Nintendo creo que voy a escoger el Donkey Kong 1, de ahí en Play, bueno, Donkey Kong 1. ¿Puedes decir fútbol excitante también? Horrible. Sí. De hecho tengo que tener eso, pues si me pierdo, si no tengo nada. Sí. De ahí uno de peleas, Street Fighter no, Mortal Kombat más chévere. Ah, ahí está. Sí, Mortal Kombat. Y el último, Bomberman en Nintendo 64. El Bomberman 64. Sí, ese será bueno. Sí, chévere, a mí me gusta, sí. Entretienes. Yo quiero saber algo, ¿no? Porque yo veo a mi prima a veces juega y tienen unas heridas, o sea, se envicia. No, su idea es nunca caso les ha grave. Pasado. Chicole, ¿es prima o primo? Es primo. Ah, primo. No, pero nunca les ha pasado que tienen. A ver, creo que Marius ha tenido unas experiencias así, me dice, yo lo dejé porque. Era muy vicioso. Dice por la fricción que está en todo. No. Es la clásica cuando salió para hacer el Street Fighter Turbo y tenías que hacer Oyuket así, claro, increíblemente rápido. Entonces, entonces creo que de todos los viciosos los puedes reconocer de esa forma. Sí, los pulgares, los callitos. Después de 2 horas me dolía el dedo gordo. Claro. Yo diría que es en el fondo como hacer deporte, en el sentido de que si haces mal el movimiento, si coges mal tu raqueta o tu herramienta, también te vas a lesionar. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía mi PlayStation ahí donde vivía, en Cojone, y yo he jugado, pues, no sé, 6, 8 meses, y que jugaba todos los días, así un buen rato. Y normal, y los controles estaban todavía, se veía todo bien. En cambio, vine de vacaciones, y en 2 meses que estuve acá, mi hermano jugando creo nomás una hora al día. De pronto se comenzaron a borrar las letritas, la X, el triángulo, el cuadrado. O sea, yo he jugado 15 veces más, creo, que mi hermano, y él en 2 meses ha borrado las letritas. Entonces, supongo que es cómo lo juegas, cómo lo haces. Claro. Lo que pasa es que tú desarrollaste una técnica. Claro. Técnica. Claro, es lo mismo. Sí, como la mano cambiada. Sí. Claro, claro. Lo que sucede, por ejemplo, cuando tocas la batería, ¿no? Si no agarras bien las baquetas, se te destrozan rápido. Sí. Claro. A medida que pasa el tiempo, bueno, uno cuando comienza recién, ¿no? Ampollas como cancha, lado, sí. Pero después cuando ya agarras verdaderamente con técnica la baqueta, ya no sucede eso. Incluso la misma baqueta la desgastas menos. O sea, al principio eres full cinta scotch, cinta aislante, sí, que tienes que estar parchando las baquetas. Me ha pasado a mí, yo utilizaba cinta aislante. Full cinta, la negra, sí. Ya no, sí, pues con más técnica ya se desgasta menos, la desgastas mejor. Sí, claro. Ya. Y bueno, y continuando, a ver, vamos a ver una opinión ya más peculiar. Tus 5 juegos favoritos, María Ángela. Ay, qué difícil lo pones. Oye, me has hecho quedar hoy día como una tara. Yo no sé mucho de videojuegos, la verdad. Y lo admito. Los juegos que he jugado, pues no, podría ser Mario Kart, Resident Evil, GoldenEye y... La botella borracha. Esconde y... La botella borracha en PlayStation. Es la única manera que me chapar este En Nintendo Wii también van a sacar la botella borracha, pones una botella así también... conectadas. No te creo. No, no sé, o sea, por eso te digo yo, estoy así. Es más, he aprendido un montón en este programa, de hecho. Ya, y creo que. Oye, hay un juego que así no es uno de mis favoritos, pero creo que es uno de los más conocidos, que es el Pac-Man. Nadie ha hablado de eso. ¡Ah! ¡Pac-Man! ¡Pac-Man! Pero tú has dicho algo de Pac-Man. ¡Ese sí conozco! Claro, Luis, pero ese juego es verdad, ¿no? Es bacán porque pasabas a los niveles y todo y venían los fantasmitas. Los monstruitos, los fantasmas y todo. Yeah. Hablar de Pac-Man también es como hablar en música de Escalera del Cielo de Led Zeppelin. Claro, sí, no, claro, y también la base que le hemos mencionado en la canción, pero no habíamos hablado directamente, el Tetris también. Claro, o sea, fue una revolución y todo. O sea, esas son algunas de las bases que a veces ya, supongo que las obviamos por eso. Son tan básicas, tan clásicas, que ya no hablas de eso. Claro. Pues, de hecho. Porque es la base. Por ejemplo, nosotros hemos sacado has hecho acordar que nosotros hemos sacado justo de un videojuego, Rock and Roll. Hemos sacado una canción, pero la transformamos a Dub Reggae, Dub Ska, que es esta canción de Peter Gunn. Peter Gunn, la que está en Rock and Roll. ¿Va to the Bone? ¿Es eso? Es la que es. Paja. En Ska, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué paja? Es como nos ha influido hasta en la música y los videojuegos, ¿no? Y también, hablando de Tetris, también hay grupos de ska que tocan exclusivamente en su repertorio la canción de Tetris. ¿Sería paja sacar la canción de Mario Bros? Claro, pucha, que hacen. La mayoría de bandas tocan en funky, en rock. No, yo la sacaría en trash, güey. En trash, de la mierda. Si les darían un video, pues a ver, los chutos ya, saquen, hagan la banda sonora. Claro, a ver qué canción. La de Mario, la del castillo de Mario Bros. No, pero incluso el tema de composición musical para lo que es este videojuego se está haciendo cada vez más compleja. Encuentras, por un lado, bandas, o sea, que ponen música real para eso. Por ejemplo, a pesar de que como yo no soy muy fan, pero supone que Winning Eleven y varios juegos, el FIFA creo, están comenzando a salir canciones, pone música real en esos juegos. Compran las patentes. No. Y por otro lado, también digamos, para muchos juegos están comenzando a usar orquestas sinfónicas, todo eso mucho más elaborado. La banda sonora es ahora algo muy muy fuerte. Claro, por ejemplo, ahora en nuestro último repertorio que hemos sacado para el verano, hemos incluido bastantes canciones de Vice City, ¿no? De GTA. De la radio Calle West. Ahí tenemos varias de. Una de. ¿Cómo se llama? Toots and the Maytals, que se llama Kingston. Funky Kingston. ¿Cierto? Y hay unas dos más que estamos sacando. Entonces, siempre estamos con el videojuego al lado. Hay grupos también que han sacado, grupos de electrónica, que han sacado, que se han ayudado de canción, o sea, del soundtrack de los juegos, por ejemplo, de Mario Bros. Hay un grupo de electrónica que hace taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, pero bravazo. Entonces, sí, también puede ser un poco una. Los puede ustedes un poco este. ¿Cómo se llama? Uy, se me fue la palabra. Los puede inspirar, de hecho. No, en general, hay grupos así que ha sacado. Sí, en general creo que por fin está como que regresando la inspiración, porque antes los videojuegos se inspiraron en la vida, en cosas de la vida real. Pero por fin ahora los videojuegos están regresando inspiración a cosas que alguien hace fuera de del mundo de los videojuegos. Claro. O sea, y bueno, y por un lado también están inspirando full películas. Ahorita todo el mundo está sacando películas en base a. Eso es malo. A esos. En general es interesante, pero no hacen buenas películas. ¿Hay alguna película así inspirada en un juego que ustedes recuerden y que valía la pena? No, bueno, que valga la pena, no. No, sí, pero la que no es buena, pero se convirtió en un clásico, la de Mario Bros, ¿no? También fue la primera película de un videojuego. No es buena. Es un clásico, pero no es bueno. O sea, no es buena, pero es un clásico. Es que no siempre recrean exactamente lo que el videojuego transmitía. Pues. Street Fighter, por ejemplo, ¿no? Street Fighter fue una tontera, ¿no? Blanca no era como Black. Una pregunta que sí fue malazo. Una pregunta que yo tengo es: ¿qué fue primero en Tomb Raider? ¿El juego o la película? El juego. Yo he jugado el juego hace mucho tiempo. El El juego lo he jugado hace. No, por ejemplo, también las películas de Tom Rider. No pasa nada. No, pero Lee siempre está bueno, así que por algo. Pero bueno, siempre vamos a ver la película. Y encima ha inspirado a fans. Yo incluso por ahí he visto una foto de alguien vestida de Lara Croft. Es una fantasía de todo. Se hace poco. Pero no. La que también es un clásico de una película es que después de la película viene el videojuego Star Wars. Ah, Star Wars que ha sacado un montón de videojuegos, pero para mí gustó el primero, al menos. El primero, claro, de Nintendo, estuvo muy padre. Sí, es genial. Es. Caballero, un personaje de videojuego. Shigeru Miyamoto. No, es el creador de Mario Bros. Oye, acá. ¿Cómo se llama el tío? Shigeru Miyamoto. Es el creador de Mario Bros, de Link. Es el que reflotó a la Nintendo, básicamente. Claro. Y ese tío vive, pues, como un dios ahora, ¿no? Y él hacía en guitarra las canciones, claro. O sea, las composiciones de Zelda y de Mario Bros. Él las tocaba en la guitarra y eran riffs extraños, pero igual, o sea, se hicieron conocidazos luego. Oye, pensar que hace unos meses, o un mes, mes y medio, habré visto en el History Channel, pues, la historia del videojuego, ¿no? Sí. Y mira, lo que pasa, y venimos a una entrevista y comenzamos a hablar de esta situación del videojuego. Preciso. Como que me hubiera servido de lección, ¿no? Si no hubieras estado más perdido de lo que ya estaba. No, lo que has escuchado nada, así que... No, pero es que en lo que sucede que él ha hecho una reseña de todo, como ha ido de la evolución de la consola y todas esas cosas. Sí, claro. Sí, pero... ¿Ya para qué me iba a meter ahí? ¿A qué ha venido el chino, fotógrafo oficial? Exacto. Para que diga cuáles son sus juegos favoritos. Hola, ¿cómo están? Hola, como siempre, llegando tarde. Pero, juegos favoritos. No sé, pues el Silent Hill, el clásico también de terror. Claro. Claro, y ahora último, la última versión del Silent Hill 5, que ya la estoy jugando, ya está también mostraza. En el Xbox. Bien ahí, ¿para qué? ¿Es tu favorito? Sí. No, bueno, pues. ¿Sus cinco juegos son los cinco Silent Hill? No, Silent Hill 1, 2, 3, 4, 5. Aparte hay uno en Play que no es tan conocido, pero es el Rule of Rose. Que es buenazo también de ese rubro de terror, muy, muy bueno. Y los clásicos, pues, como Resident, El juego de Barbie. Había una de la sirenita también. ¿Cómo se llama ese juego? Ese play clásico, ¿de pelea? ¿De qué era? No, es de misiones. No. Algo así como Golden. Como Golden. Metal Blue, pues. No, pero en Play. Metal Gear. Claro, Metal Gear también es un juego muy. Mis cinco juegos favoritos vendrían a ser, creo yo, a ver, el juego que más me ha gustado ha sido, bueno, la saga de Dot Hack, para sentirme en mi mundo. De ahí, Guitar Hero Metallica. De ahí, para la gente que no conoce de juegos de ese grupo musicales, el juego de Vocaloid y el juego de K-On! Let's Play Live. Ahí ya después le voy a estar informando de qué trata ese juego. Bien, bueno, entonces vamos a pasar entonces a la última canción. Esta canción es Cariñito con la banda Los Chutos. Entonces, para que la disfruten. Cariñito de los tipos. Por el ojo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo. Una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón. Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes en el sitio, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes en el sitio, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes en el sitio, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes en el sitio, ahí, ahí te encontraré. Y bueno, ya estamos en el final del programa. Estos son ya los últimos, el último espacio, el bloque donde siempre para dar agradecimientos, cherries, despedidas. Por fin que se despida Marius, creo. Que a se ver. Despida. Que sí, se... de una vez. Pero ya fue ya. A ver, ¿por qué entonces? Lo vota? ¿Qué les pasa a los muchachos? Es que supuestamente su chamba terminaba el primer programa de la segunda temporada. Ya estaba, no sé. Sí, me están buscando de reemplazo. Marius ha venido con su camisita que dice San Francisco 1403. Ahí paro, por si acaso se pierda. Para que me devuelvan en un bar. Claro. A ver, Marius, su despedida. Mi despedida, ya tan rápido. Sí, ya bueno. Quiero primero decir que la mayoría han coincidido, hay una gente de internet, en que sus juegos favoritos, la mayoría estaba Mario Bros. Creo claro. que de todas. Es un clásico. Muchos también, Top Gear y Street Fighter, claro, y Mortal Kombat. Luego por ahí he escuchado, a ver, que Tekken algunos. En mi caso creo que, y el Winning también, que también es un, para muchos es un vicio muy grande. En mi caso creo que eran Mortal Kombat, de hecho, Street Fighter, el Winning, por si acaso, tú eres este de acá y... por ahí, ¿qué se llama? Fighting Force, que es un poco conocido, tipo Final Fight, pero en Play. Yeah. Era muy bueno. Y bueno, esos juegos creo que han marcado mi vida. Sí, ¡wow! ¡Qué compleja tu vida! Sí. No, es que de verdad marcan tu vida este tipo de juegos, en realidad. Los juegos como que, de alguna manera, son parte de cierto tipo de ocio que has tenido. Sí. Sí. Y te ayudan de alguna manera a darte cuenta del tiempo que pierdes innecesariamente en esos juegos. En algunos, ¿no? Y creo que es mi última, la última vez que hablo en este programa. No, tres veces que va diciendo eso. Eres, por eso te vamos a votar. Sí, me estás quitando el espacio al aire. ¿Qué pasa cuando tengamos auspiciadores? Sí. Yo, me están viendo mi frase. Yo soy fanático de los chutos de toda la vida. ¡Grande! ¡Bullshit! No, no, ya sabes, entonces tienes que ir a todos los conciertos. Se le quiebra la voz, así, ¿no? Sí, es un sentimiento. A ver. Yo los conozco de su primer low play en vilo. No, en serio. La verdad que, sinceramente, solo lo he escuchado una vez nomás. Eso, en el parque gracias. De la Cato. Y me gustó mucho su performance. Y bueno, Rodo, ya yo me despedía. Chao. Ahora tú. Chao. Ahora pasamos adiós, con María Ángela también. Bueno, pues, seguro que se han burlado, ¿no? De mí, se han burlado de mí este día, ¿no? Sí. No ha sido favorable para mí. Bueno, la verdad, ha sido un gusto estar con los chutos. Y a mí me encanta la música. La pasé súper bien el año nuevo allá en por Ibiza. Sí, pero tú entraste, ya sabes. Pero sí entré, sino que estaba... Estaba tirando su guacho afuera. Estaba tomando, porque el trago en el local estaba muy caro. Estaba muy caro, ¿sabes? Y nada, pues soy Mejla Aguilana y estuve con ustedes acá en Demasiadamente Loble. Gracias. Bueno, gente, y voten por mí, ¿eh? Porque la gente se está olvidando en el Face, así. Opción 4, ¿no? Era votación. No, así, pero yo lo si, tomé como votación. Si la gente comienza a votar, no nos hacemos falta. No, voten mejor. Ya. Bueno, acá gente despidiendo también el programa con los chutos. Me ha encantado estar con los chutos aquí en Demasiadamente el Doble. Soy Ryo Sakai. Espero seguir en el programa. Gracias. Y entonces ahora también para que se despida la gente de Los Chutos. Bueno, gracias a los amigos de Demasiadamente el Doble, la hemos pasado chévere. Les invito a todos los oyentes a que sigan su programa porque tienen bastantes ideas buenas, frescas, y va a haber bastantes grupos, bastantes nuevas cosas y sorpresas. Y bueno, con Los Chutos nos despedimos hasta... Bueno, nos tienen que encontrar en el Facebook para que encuentren las fechas que tenemos. Tienen que poner Los Chutos acup@hotmail.com y ahí van a poder chatear con la Chata, con el Pato, con el Chino, con Miki, con el Moreno. Entonces ya ustedes cojan a su chuto de preferencia, ¿no? Choose your chuto. Ajá, exactamente. Ya vamos a lanzar nuestra también para que adoptemos un chuto, ya saben, a toda la gente. Adopta tu chuto. Adopta tu chuto. Sí. Sí, ¿no? Adopta un chuto. Y a la gente de los videojuegos, por favor, que les sirva de inspiración, véanlo como una cosa que pueda alimentar nuestra imaginación, así que nada más, lo voy a Pato, sin excesos también, gente, sí, por favor. Claro, lo más importante es dosificar siempre las cosas, ¿no? Claro. Y nada, como dijo Miguel, nos encuentran en el Facebook, ya podemos ahí interactuar con ustedes. La Chata, por ejemplo, Ivonne está a partir de las 8 de la noche. Yo, por ejemplo, entro en la madrugada. Yo entro en la madrugada solamente para actualizar el Face, porque siempre tengo que entrar a actividad reciente, borrar todos los días 100 fans, así que se va. Yo en la madrugada nada más entro a actualizar el Face. Conmigo no van a hablar mucho, pero nada, muchachos, todo dosificado es bueno, no pasarnos de la raya, y bueno, todo en exceso es malo. Hablando de dosis, ya toca nuestra dosis, ya Pato, ya toca nuestra dosis, ya. Así que ya, vámonos. Los chutos están que quieren abandonar la cabina para darse su dosis. Ya toca, loco, ya toca. Nuestra dosis de Viagra. Ya es domingo, ya domingo, ya estamos en la... Ya toca, loco. Hoy es domingo, ¿verdad? Sí. Entonces, qué chévere, ¿no? El tiempo se pasa volando, rápido, ¿viste? Sí, ay, qué bien. Ya, entonces, vinimos acá a la cabina un miércoles y salen un domingo. No hemos dormido, nada. Sí, ha pasado tan rápido. Es que se pasa el tiempo rápido. Pues, con gaseosa todavía, ¿no? No, esa gaseosa está con pepa. Esta gaseosa aquí. La gaseosa la han traído así, no sé, me estaba medio abierta cuando me... Sí, un poco caro. Había una cosita flotando ahí, sí. Qué rico. Sí, que vengan acá Demasiadamente el Doble, ya saben, gente. Se van a meter Demasiadamente el Doble. Les dan semillas. Todo. Gaseosita con pipa. Bien. Bueno, entonces yo también me despido. Soy Rod Lake. Esto fue Demasiadamente el Doble. La próxima semana vamos a estar con un tema también familiar a todo el mundo. Es comidas. ¡Qué rico! La bajona. La bajona, sí. La bajona. Después de la bajona, pues. Entonces... Esto fue Demasiadamente el Doble. Síganos la próxima semana, si quiere. Si te quieren enjaular, te hace padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y para de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber.